Hola y bienvenidos a esta nueva puesta al día. Una bienvenida muy muy cálida a todos los miembros del grupo de Telegram, ChatGPT y a Edu. Hola a todos. Sí, tanto a los habituales como a las nuevas caras que hemos visto esta semana, que ha habido varias. Exacto. Sabemos que la vida va mil y seguir el ritmo del chat pues a veces es complicado. Uf, sí. Imposible casi. Por eso estamos aquí hoy. La idea es ofrecer un resumen, digamos concentrado, de lo más destacado que se ha movido en el grupo. Hablamos de la semana 37 de 2025, la del 8 al 14 de septiembre. Efectivamente. Hemos estado buceando en esos 287 mensajes, nada menos, y con 73 participantes activos. Queremos extraer la esencia. La misión es que, bueno, en un ratillo, cualquiera pueda tener una idea clara de los temas clave, las herramientas que han sonado más, los debates interesantes y, claro, todos esos recursos que se comparten. Son muchísimos. Es como un atajo para poderse al día, ¿no? Si no has podido seguir el chat a diario. Justo eso. Y oye, antes de empezar, una mención especial, creo yo, a la iniciativa de Juanjo de Haro. Lo de añadir resúmenes en audio a los boletines semanales. Me parece una idea fantástica. Totalmente de acuerdo. Es genial para profundizar un poco más y, sobre todo, para poder consumir la información sin tener que estar mirando la pantalla todo el rato. Muy práctico. Sí, señor. Y fíjate, creo que esa idea refleja un poco el tono de la semana. Mucha información, muchas herramientas nuevas, sí, pero también como una necesidad creciente de pararse a pensar. ¿Cómo usamos todo esto? Es verdad. Vimos desde cosas súper prácticas, herramientas concretas, hasta debates con un fondo ético, pedagógico, bastante potente. Es un buen espejo de lo que se vive ahora mismo con la IA, en la educación, me parece. Pues sí, así que vamos a ello, vamos a desgranar todo eso. Empecemos, si te parece, por las herramientas y plataformas, que eso siempre genera mucho interés, mucho movimiento. Venga. Notebook LM fue una de las protagonistas. David Cordones compartió que venía una actualización importante y poco después Juanjo de Haro lo confirmó. Ya estaban disponibles nuevos tipos de informes personalizables. Sí, pero fíjate, aquí surgió enseguida algo que se repitió bastante durante la semana. La realidad de los despliegues graduales. O sea, que no llega todo el mundo a la vez. Ah, claro. Varios compañeros, Raúl Torres, Corto Maltés, Lucía, comentaron que a ellos todavía no les había llegado la actualización. Es lo típico con estas tecnologías, ¿no? Van por fases y a veces genera un poco de, bueno, de desigualdad temporal. Sí, esa espera, esa diferencia entre el anuncio y tenerlo de verdad disponible. También sobre Notebook LM, Juan José Caballero Muñoz lanzó una consulta muy, muy práctica. Sí, me acuerdo. Buscaba algo para crear asistentes virtuales, ¿no? Basados en documentos propios. Eso es. Y además, importante, que se pudieran compartir sin que el usuario final necesitara registrarse y, claro, que fuera asequible para los centros educativos. Y la respuesta de Juanjo de Haro fue bastante directa. Notebook LM encaja bien ahí. Es gratuito, te permite crear esos asistentes con tus documentos y se pueden compartir. Ajá. La pega, o bueno, el requisito, es que el usuario final necesita una cuenta de Google. Eso sí. También mencionó los GPTs de pago, claro, como alternativa si buscas algo más avanzado o sin esa dependencia de Google. Entendido. Otra plataforma que dio que hablar fue Perplexity. Hubo bastante movimiento con una promoción que compartió JC. Ah, sí, la de Perplexity Pro gratis, un año, con PayPal, creo que era. Esa misma. Incluso dieron instrucciones detalladas de cómo cancelar la suscripción antes de que acabe el año, para que no te cobren. Muy completo. Sí, eso animó a la gente a probarlo, claro, y a preguntar cómo sacarle partido. Pablo G. Guizar preguntó por los usos principales. ¿Y qué le dijeron? Pues JRC explicó que él lo ve más como un buscador, en plan Google, útil para bibliografía, enlaces. Quizás los resultados son un poco más ligeros, dijo, que otras IA, pero destacó que la empresa es fiable. Vale. Y Rosibel Vilchez recordó el comando Pro at Ask Plexbot para activar la búsqueda Pro directamente desde Telegram, que es cómodo. Ah, mira, qué bien. También hubo una pequeña confusión con lo de los hilos en Perplexity, ¿no? Sí, un lío terminológico. Pablo G. Guizar preguntó qué eran. Juanjo de Haro explicó el concepto general de hilo de conversación. Lo normal, sí. Pero Pablo tuvo que aclarar que no, que él se refería a una sección concreta de la app móvil de Perplexity, que es como el historial de búsquedas, vamos. Ah, vale, vale, el historial. Y para completar el mundo Perplexity, por así decirlo, Twenge compartió información sobre Comet. Comet. Sí, el navegador que ha desarrollado la misma empresa, Perplexity, y enlazó luego a un artículo de Enrique Dans que lo analizaba. Esto es interesante, ¿eh? Muestra cómo estas compañías de IA intentan expandirse más allá del chatbot, meterse en más partes de nuestro día a día digital. Tiene sentido. Buscan integrarse más. Y esa tendencia a integrar y a mejorar la interacción la vimos también en otras plataformas. David Cordones, por ejemplo, contó algo nuevo de Canva. ¿De Canva? ¿Qué era? Concretamente, de su herramienta Gemini Canvas. Compartió un anuncio de Discord sobre una función nueva llamada Select and Ask. Seleccionar y preguntar. Suena interesante. Pues sí. Parece que permite editar visualmente partes de una aplicación web que hayas creado sin código. Simplemente seleccionas un elemento y le dices lo que quieres cambiar. Oye, pues suena muy intuitivo, ¿no? Como para quitar barreras técnicas. Y en esa línea de interfaces más visuales y potentes, Juanjo de Haro informó que Quem, otro chatbot conocido, sí, pues que también ha añadido un canvas editable, como el de Gemini o ChatGPT. Esto lo acerca a ellos en funcionalidades y lo posiciona mejor en las comparativas, claro. Es que el abanico de herramientas no para de crecer, es increíble. Se mencionaron algunas más, aunque igual con menos detalle. Sí, por ejemplo, Josep Painous compartió Public AI, una plataforma multilingüe, parece que gratuita, aunque Raúl Torres apuntó que igual estaba todavía en fase beta, ¿no? Podría ser. Y Corto Maltés nos puso sobre aviso de Novix, otro nombre nuevo a tener en cuenta en esto de la IA. Y para cosas más específicas, por ejemplo, transcripción de vídeo. Ahí Miguel Ángel F. recomendó Microsoft Clipchamp. Ah, Clipchamp. Sí, he oído hablar de él. Pues destacó varias cosas buenas, que es gratuito, funciona offline, genera los archivos de subtítulos .srt editables. Eso es muy útil. Que maneja bien cuando mezclas idiomas y que tiene un texto a voz TTS en catalán bastante bueno. Raúl Torres lo corroboró. Dijo que incluso mejor que otras opciones gratuitas. Oye, pues muy completo. Y un detalle práctico importante, que se puede descargar de la Microsoft Store sin necesitar permisos de administrador, que eso en los centros a veces es un lío. Ya te digo. También hubo interés por Notion, ¿verdad? Esa herramienta para organizarlo todo. Sí. Malak pidió tutoriales por educación. Y la respuesta de JC fue muy, muy del grupo. ¿Y si usas la IA para crear un tutorial a tu medida? Muy meta. Sí. Miguel Ángel Faf fue más práctico y compartió enlaces a recursos oficiales, Notion Academy, las FAQs para educación, y David Cordones también dijo que le interesaba explorarlo más. Normal. Tiene mucho potencial organizativo. Y una última pincelada técnica antes de cambiar de tema. Como algunos tenían problemas generando imágenes con Gemini, luego hablaremos más de fallos técnicos, Raúl Torres sugirió usar Google AI Studio como alternativa. Dijo que, en su experiencia, era más estable para eso. Bueno saberlo. Vale, pues hemos visto un montón de herramientas, actualizaciones, novedades, y esa realidad de que no todo llega a la vez. Pero la conversación en el grupo fue mucho más allá de lo técnico, ¿verdad? Uf, sí, totalmente. Entramos de lleno en el segundo gran bloque. La IA en educación y, sobre todo, la necesidad crítica de alfabetización digital. Ahí es donde la cosa se pone seria. Aquí es donde la conversación cogió una profundidad especial, sí. Se nota que ya hemos pasado el primer ¡wow! tecnológico, ¿sabes? Y ahora la comunidad está centrada en el cómo y el para qué. Tiene sentido. Raúl Torres insistió mucho en esto. Decía, vale, superado el efecto sorpresa, lo fundamental ahora es desarrollar una alfabetización en IA. Usarla con cabeza, con sentido crítico. David Cordones estaba totalmente de acuerdo. Decía que es necesario. Esa idea de ir más allá, de entender las implicaciones, fue como un hilo conductor, ¿no? Se habló de formarnos para no acabar dependiendo de los algoritmos como si fueran, no sé, consejeros personales. Exacto. Como si fueran a solucionar la vida. Y esa preocupación se ve muy bien en los documentos e informes importantes que se compartieron. Fernando FL, por ejemplo, trajo un resumen del informe Teaching for Tomorrow. ¿De qué iba? Era de la Walton Family Foundation y Gallup. Datos muy, muy reveladores de Estados Unidos, del curso 24-25. El 60% de los profes de primaria y secundaria usaron IA. Un 60%. Es muchísimo. Sí, sí. Y lo más fuerte, el ahorro medio de tiempo. Casi 6 horas a la semana. 5,9, para ser exactos. ¡Wow! ¿Casi una jornada laboral? Eso es un dato impactante. Lo es, lo es. Y los docentes decían que reinvertían ese tiempo, claro, y que notaban mejoras en los materiales, en la evaluación, pero, y aquí viene el pero importante, también tenían dudas. ¿Dudas sobre qué? Sobre cómo afecta la IA a la motivación de los alumnos, a su pensamiento crítico. La conclusión del informe era clara. Hacen falta políticas escolares adaptadas, más formación para los profes y una regulación adecuada. Lógico. Otro documento clave lo compartió Manel Suengas, ¿verdad? De la UNESCO. Sí. Centrado en cómo la IA transforma la educación. El foco ahí estaba en la equidad, la ética, la justicia social y algo que se subrayó mucho, el papel insustituible del docente. Mencionaba a gente importante en este campo como Horn, Bender, Damon, Farrow. Nombres a tener en cuenta. Y Miguel Ángel F. complementó eso. Dio referencias a charlas relacionadas y destacó aportaciones dentro del propio documento, como las de Abeba Virrein o Perkins and Rowe. Gente que está pensando mucho sobre esto. Y muy en esa línea de guiar la práctica, de dar orientaciones, Javier Prada anunció la publicación del Manifiesto de Uso Ético de la IA Educativa. Ah, sí, el de IA Educativa con la gente de Competencia Digital Cero, el hashtag CD0. Ese mismo. Lo presentan como un documento vivo abierto a comentarios para ayudar a implementar la IA en las aulas de forma ética, responsable. Muy necesario. Son documentos que marcan un camino, ¿no? Pero claro, para recorrer ese camino hacen falta recursos de alfabetización concretos. Y de eso también se habló. Miguel Ángel Fejold compartió el nuevo Google AI Literacy Hub. El Centro de Recursos de Google sobre IA, sí. En ai.googleliteracy. Tiene unas AI Quests, actividades como juegos para aprender, pero de momento solo en inglés. Bueno, es un comienzo. Sí, aunque Miguel comentó que era una mezcla de cosas y que algunas tenían un enfoque un poco, bueno, de marketing de Google. Claro, hay que mirarlo con ojo crítico también. Y relacionado con Google, Miquel también recordó el programa Be Internet Awesome, más centrado en ciudadanía digital, con materiales para clase. David Cordones dijo que él lo había usado para trabajar las buenas formas online. ¡Qué interesante! Y asociada a ese programa está la AI Literacy Guide, la guía de alfabetización en IA. David la compartió en inglés, pero Raúl Torres, que está en todo, encontró y compartió las traducciones al castellano y al catalán enseguida. ¡Qué rápido! Ahí la comunidad funciona genial. Y aquí la conversación dio un giro. Fascinante, diría yo. Entramos en debates más filosóficos, ¿no? Más éticos. Sí, sobre la relación entre la IA y lo humano. El detonante fue una anécdota que contó Manel Soengas sobre Geoffrey Hinton, uno de los padrinos de la IA. ¿Qué pasó? Pues parece ser que su expareja usó ChatGPT para escribirle el mensaje de ruptura. No me digas. Tal cual. Y esa anécdota tan personal abrió un melón tremendo. Raúl Torres argumentó con mucha fuerza que el problema no es la IA en sí, sino cómo la usamos nosotros y esa tendencia a antropomorfizarla, a tratarla como si fuera humana. A darle cualidades que no tiene. Exacto. Insistió en mantener a la humanidad como protagonista y la IA como lo que es, una herramienta, no un sustituto emocional ni un consejero de vida. En una línea parecida, quizá, Juanjo de Haro compartió una cita de Genís Roca que era muy directa. Sí, la recuerdo. El término IA es un puñetero desastre. Es software con estadística y ya está. Muy desmitificadora. Sí. Pero el propio Juanjo le puso un matiz importante a eso, ¿no? Sí, dijo que reducirlo a solo software puede ser simplista, porque la clave, el quid de la cuestión, es que este software habla, interactúa de una forma que puede generar confusión, que difumina límites. No es como usar Excel, vamos. Claro, la interacción lo cambia todo. Y esta tensión entre lo técnico y lo psicológico llevó a una reflexión sobre cómo se habla de IA en los medios. Hubo un intercambio interesante entre Raúl Torres y Manel Soengas sobre eso, la posible tergiversación de lo que dicen los expertos, los titulares, a veces sesgados, la importancia de verificar. Y Raúl subrayó también el valor de la curiosidad propia, de no quedarse en la superficie, en este mundo tan acelerado. Y qué bien vino el ejemplo que puso Miguel Ángel Fer, ¿no? El del caso viral de Reddit. Uf, buenísimo. El de ITHH. Mi novia usa ChatGPT cuando discutimos. Era perfecto para ilustrar el debate. Una persona usando la IA para sacar argumentos en peleas de pareja. Llegando a decir cosas como ChatGPT dice que eres inseguro. Tremendo. Es que es un caso genial para hablar de la sobredependencia, la autenticidad, los límites éticos, mucho más allá del típico miedo al plagio académico. Totalmente. Y hablando de cómo se comunican las cosas y el riesgo de sacar frases de contexto, V, que se identificó como CEO de Megaprofe, intervino para matizar algo que había dicho en una entrevista en La Vanguardia. Sí, sobre el futuro del rol docente y la IA. Y eso dio pie a un apunte rápido sobre cómo las entrevistas a veces simplifican o descontextualizan. Miguel Ángel Frey y Raúl Torres estuvieron de acuerdo en eso. Es un riesgo real. En fin, todos estos hilos demuestran que, conforme avanza la tecnología, las preguntas de fondo sobre cómo encajan nuestras vidas, en nuestras relaciones, en la educación, no es que desaparezcan, es que se vuelven más urgentes y complejas. Sin duda. Y mientras le damos vueltas a estas cuestiones, el grupo sigue a tope resolviendo dudas prácticas y compartiendo hallazgos. Entramos así en el tercer bloque. Las consultas de la comunidad y esa avalancha de recursos. Avalancha, sí. Hubo varias peticiones de ayuda técnica directa. Por ejemplo, JMGA tenía problemas para conectar un quiz a una hoja de cálculo de Google Sheets. Sí, y Juanjo de Aro le sugirió preguntar en otro grupo más especializado, Vibe Coding Educativo, y le pidió más detalles para poder ayudarle mejor, muy colaborativo. Y OGB buscaba ayuda para exportar código JSX desde Gemini Canvas, pero desde una cuenta corporativa, que suelen tener más líos. ¿Y qué soluciones le dieron? Pues varias. Jaume Olmos sugirió hacerlo a mano, usar un editor como VS Code y copiar por partes. La solución de guerrilla. Sí. Isa Molina fue más allá y propuso usar Google Apps Script para automatizarlo un poco y compartió una guía paso a paso. Y Juanjo también le apuntó hacia Vibe Coding. Bien, bien, varias opciones. Luego tuvimos a 8K4DZ3H, que pedía orientación. Empezaba como coordinador STEAM 4.0. Ah, STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y mates, ¿no? Y el 4.0 por la conexión con la industria y lo digital. Eso. Pues Tuengan respondió rapidísimo, con un montón de enlaces útiles. Al grupo de Telegram TD Andalucía, a otro de robótica en secundaria de Valencia, a una guía STEAM de la OEI e incluso búsquedas ya hechas en Perplexity. ¡Qué eficacia! Ahí se ve la potencia de la comunidad para orientar. Totalmente. Y la petición de Malak sobre Notion, que ya comentamos, también tuvo respuestas variadas. Los enlaces oficiales de Miquel, la idea de JC de usar IA para crear el tutorial y la pequeña pullita de Tuengan animando a buscar primero con IA. Un poco de todo. Y la última consulta técnica, creo. Caprilia preguntó si ChatGPT de pago transcribe vídeos. Tuengan, fiel a su estilo, sugirió preguntárselo a la IA. Respuesta recurrente, sí. Mientras que Miguel Ángel F. recomendó de nuevo Clipchamp como una buena opción para eso. Vale. Y además de estas ayudas técnicas, hubo preguntas más generales, ¿no? Sí. Antonio González preguntó qué pasaba con el historial de ChatGPT si dejabas de pagar la versión Pro. Esa se quedó sin respuesta en la semana, por cierto. Ah, mira, a veces pasa. Paco quería saber si la promo de Perplexity Pro era fiable y FJ dijo que sí, que la empresa era seria. Bien. Y Rubén P. planteó dos dudas sobre Gemini que me parecieron interesantes. Primero, sobre las ventajas reales de usar cuentas educativas, las de g.edugan.es y similares. Y Miguel Ángel F. aclaró lo que ya sospechábamos, que suelen tener más restricciones y las actualizaciones llegan más tarde. Lo habitual. Y la segunda duda era sobre la diferencia entre usar la función Deep Research con el modelo Gemini 2.5 Flash y con el Pro. Ahí Manel Soengas dio una explicación muy clara. Dijo, Flash es para velocidad, eficiencia. Pro es para razonamiento complejo profundo. Vale. Y añadió un detalle importante, que la opción explícita de Deep Research no suele salir con el modelo Pro porque esa capacidad de investigar a fondo ya es parte de lo que hace por defecto. Está como integrada. Ah, muy buena aclaración. Queda claro. Y bueno, junto a las preguntas llegó esa verdadera avalancha de recursos compartidos. Imposible nombrarlos todos, pero podemos destacar tipos y ejemplos, ¿no? Exacto. Se compartieron desde los boletines semanales de Juanjo hasta documentos más estratégicos, como una cartografía de IA generativa que pasó Gonzalo Pizarro, el informe de Walton Gallup que trajo Fernando FL, el documento de la UNESCO, Manel Soengas, el manifiesto de IA educativa, Javier Prada, mucho material para pensar y planificar. Y recursos súper prácticos. El Hub de Alfabetización de Google y su guía Miquel David Kervin, el programa Be Internet Awesome, Miquel, enlaces a Notion Academy, Miquel, un artículo sobre prompts socráticos en filosofía del derecho, JC, una recopilación de herramientas de un evento, el Back to School AI Summit, Raúl Torres. Y luego curiosidades, temas de actualidad, como la noticia de la ministra Bot anticorrupción en Albania, Corto Maltés, Manel, o artículos de Enric Tan sobre el navegador Comet o el jefe algoritmo, Texen, Juanjo, otro de La Vanguardia sobre si Internet no reconfigura el cerebro, David González, un post de blog con un título genial, Don Quijote, Rocinante, Sancho y la IA, Carlos Bravo Reyes. ¡Qué barbaridad de material! Es increíble. Y aún más, una web para comparar la huella energética digital What Uses More, Miquel Ángel. Una lista de servidores para OpenAI, Manel. Un curso gratuito de IA, Gonzalo Pizarro. La biblioteca de libros de la RAI IA, la red de excelencia de IA, Gonzalo. Enlaces a otros grupos de Telegram, TD Andalucía, Bytecoding, Robótica CB, la guía Steam, OEI, Minerth, Tushuen. De verdad, es un tesoro de información que cura la propia comunidad. Totalmente. Pero, claro, como contrapunto a todo este brillo de novedades y recursos, el cuarto tema que salió bastante fue la experiencia, a veces frustrante, con las incidencias técnicas y con los despliegues desiguales que ya hemos mencionado. Es el pan nuestro de cada día al trabajar con tecnologías que están casi en beta permanente, ¿no? Sí, lo vimos al principio con Notebook LM y sus informes, que no llegaban a todos por igual. La paciencia es una virtud clave aquí. Y se repitió con la función Read Aloud, la lectura en voz alta de Google Docs. Se anunció, la gente se interesó, pero varios usuarios, Raúl Torres, Corto Maltés, Lucía, dijeron que nanay, que no les aparecía, ni forzando el idioma inglés ni nada. Otra cosa en la sala de espera para muchos. Gemini también dio algún dolor de cabeza, sobre todo con las imágenes. Sí, varios miembros, Juanjo de Jaro, David Cordones, Eduardo Rubio, Raúl Torres, contaron que les daba fallos al intentar generar imágenes, incluso con cuentas personales de Gmail. ¿Y se sabe por qué? Miquel Ángel F. opinó que serían problemas temporales del servicio, lo típico. Pero Raúl Torres sí dijo que él notaba problemas recurrentes con Gemini Pro cuando le pedía mucha caña con las imágenes. Interesante. Y esto conecta con lo de las cuentas educativas, ¿no? Sí. Se volvió a mencionar que las cuentas de centros .ged.educandes.xtec suelen ir más lentas con las actualizaciones y tener más limitaciones. Lo confirmaron conversaciones de Miguel Ángel F. y Rubén P. Es algo a tener en cuenta. Y como guinda a este tema de esperas y diferencias, David Cordones compartió un anuncio. Pronto se podrán compartir gemas en Gemini. O sea, prompts o configuraciones personalizadas. Anda, eso suena bien. Sí, pero la reacción inmediata de Raúl Torres y Corto Maltés fue de cierto escepticismo. En plan, sí, claro, a ver cuándo nos llega a nosotros. Refleja esa experiencia acumulada de que los despliegues son lentos. Es que esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo gestionamos las expectativas, las nuestras y las de nuestros alumnos o compañeros? Porque los anuncios van a una velocidad y la realidad de la implementación, sobre todo en educación, a menudo va a otra, más pausada y desigual. Muy cierto. Bueno, uf, creo que hemos cubierto un montón de terreno. Para recapitular esta semana 37 tan intensa en el grupo, hemos visto la evolución constante de herramientas clave. Notebook LM, Perplexity, Canva, Quen. Pero también hemos constatado que el acceso a lo nuevo no siempre es inmediato ni para todos. Exacto. Hemos profundizado en debates súper importantes sobre la necesidad de alfabetización digital crítica, sobre ética, sobre nuestro papel como humanos frente a la IA, apoyándonos en informes, manifiestos. Mucha reflexión de fondo. Hemos comprobado, una vez más, la fuerza brutal de la comunidad. Resolviendo dudas técnicas, compartiendo una cantidad de recursos impresionante. Impresionante, sí. Y finalmente hemos puesto sobre la mesa esa realidad cotidiana de los fallos técnicos y las esperas, que son parte del juego con estas tecnologías. Ha sido una semana muy, muy completa. Gracias por acompañarnos en este repaso. Sin duda, las conversaciones reflejan el ritmo trepidante de la IA, está claro. Pero si das un paso atrás, lo que realmente subrayan todas estas interacciones es algo más profundo, creo yo. La necesidad permanente de conectar como humanos, de pensar críticamente juntos, de aprender colectivamente. Este grupo es un ejemplo magnífico de cómo una comunidad puede navegar esta complejidad tecnológica. Es verdad. La tecnología avanza, sí, a toda velocidad, pero las preguntas esenciales, cómo la integramos bien, ética y pedagógicamente, y cómo nos apoyamos unos a otros en ese camino, esas preguntas no solo siguen ahí, sino que cada vez son más importantes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos deja una reflexión pendiente, ¿no? Volviendo a ese dato del informe Walton Gallup, ese dividendo de IA de casi 6 horas semanales que ahorran los profes. Sí, ese dato tan potente. Si esa ganancia de tiempo se consolidara, si fuera una realidad sostenida en el sistema, ¿cómo podría eso transformar la estructura misma de la enseñanza? Ya no hablamos solo de hacer lo mismo más rápido. Hablamos de qué nuevas posibilidades pedagógicas, qué enfoques radicalmente distintos podrían surgir si liberamos de forma consistente toda esa energía y tiempo docente. Es una pregunta que, bueno, quizás va más allá de la semana, pero nace de aquí, de estas conversaciones. Una reflexión final muy, muy pertinente para seguir explorando, sin duda. Y con esa idea ahí flotando, solo nos queda animar a todo el mundo a seguir participando, compartiendo dudas, descubrimientos y aprendiendo juntos en el grupo ChatGPT IA Edu. ¡Hasta la próxima!